hace bien frío, no pongas hielo o armo follón. Dale al cuerpo, cuerpo. Come morena, come torreznos, come jamón. Dale al cuerpo, cuerpo. Con gas. Pide otra ronda, la noche es larga, otra ración. Daño.